La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Cuaresma 2024. Febrero, primer domingo de Cuaresma. Tiempo fuerte que nos conduce a la Pascua, la fiesta central en la vida del cristiano, el centro de la historia, muerte, resurrección del Señor. Cuaresma que va a culminar el día de la Pascua, fiesta que se alargará 50 días. Escuchemos la palabra. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Del libro del Génesis. Del Salmo 24 respondemos: Descúbrenos, Señor, tus caminos. La segunda lectura: el agua del diluvio es un símbolo del bautismo que lo salva. De la primera carta del apóstol San Pedro. Y del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Primer domingo en nuestro camino cuaresmal, camino que tiene como destino final la Pascua del Señor, nuestra propia Pascua. Y en esta ocasión, en el ciclo B, es San Marcos quien nos conduce durante estos primeros dos domingos y después le va a pedir ayuda a San Juan. El Evangelio de Marcos es el más breve y esa es la razón. La palabra también, tanto en la primera lectura como en la segunda, nos va llevando de la mano al plan de Dios que se hace realidad a través de su alianza. Desde el inicio de la Sagrada Escritura hay alianza entre Dios y los hombres. Y hoy uno de los primeros signos de esa alianza es el arco iris en el cielo. Y así lo dice textualmente, como señal de mi alianza con la tierra. Y así estos domingos iremos escuchando, tanto en la primera lectura como en la segunda, cómo Dios camina con nosotros. Él es el que ha tomado la iniciativa. Nosotros respondemos a esa iniciativa si somos capaces de entrar en ese camino que nos conduzca hacia la Pascua. La palabra de este día, primer domingo de Cuaresma, siempre son las tentaciones. El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Marcos no describe las tres tentaciones. Se queda nada más en la generalidad. El desierto fue tentado 40 días. Vayamos más allá. A través del desierto Dios nos guía a la libertad, nos dice el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma 2024. Y hemos dicho que la razón de ser de la Cuaresma, de toda Cuaresma, es la Pascua del Señor y nuestra Pascua. Un día también moriremos. Un día estaremos en esa esperanza, en esa esperanza de la vida plena, la esperanza de la resurrección. 40 días de esperanza leí en alguna ocasión a propósito de este tiempo. La esperanza es ingrediente indispensable de la Pascua y es ingrediente indispensable para la conversión. Y es que es la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida, dice el Papa Francisco. Entramos en este tiempo de gracia con la esperanza de subir al Monte Calvario, donde está plantado el árbol de la cruz gloriosa y la piedra del sepulcro de todos los hombres ha sido quitada el día de la Pascua, el día de la resurrección. La Pascua del Señor es la plenitud de vida y es la plenitud, por tanto, de toda esperanza. Es el único monte desde donde se puede mirar con claridad el horizonte total y el horizonte final de la historia, de la creación, de cada ser humano. La Cuaresma aporta el trazo del camino, las señales del tránsito, los aguajes para satisfacer la sed del peregrino, la medicina de la misericordia. Es tiempo favorable para ejercitar los músculos del espíritu que sostiene, inspira, levanta, motiva al que se ha decidido a emprender la subida hacia el santuario donde se ha realizado definitivamente el tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Sin esperanza no hay conversión. Y esta no tiene sentido si carece del dinamismo de la esperanza. El tiempo de Cuaresma es la oración intensa que hacemos durante 40 días para que el Señor tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Convertirse es creer en Jesús, volver a centrar la vida en Él, ya no en nuestros asuntos. Es dejar que los valores de su reino, venga a nosotros tu reino, transformen el mercado de bienes materiales al que hemos reducido el sentido del vivir. El tiempo de Cuaresma es la gran oportunidad para volver a casa, al hogar de los hijos de Dios, de donde nunca debimos haber huido, al hogar de la fraternidad y de la libertad. Vivir la profundidad es condición indispensable para desterrar las violencias e inseguridades que truncan la esperanza de tantos peregrinos. En el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, escuchamos cómo Jesús es impulsado por el Espíritu al desierto donde fue tentado por Satanás. Allí, no sin luchas, toma la decisión de cumplir su misión, que es hacer la voluntad del Padre. La tentación del hombre de todos los tiempos es pretender quedarse en la tierra, no subir al monte, negarse a ser hombre en ruta, en camino, en éxodo. Vivir bien la Cuaresma es dejarse impulsar por el Espíritu al desierto. Allí, en el silencio, la austeridad y la escucha, vamos a encontrar la verdad de la vida y la libertad anhelada. Dejemos que el Espíritu nos guíe en el desierto cuaresmal y así seamos capaces de vencer cualquier tentación. Les recuerdo que el desierto también existe, puede existir. Y estoy seguro que con tu disponibilidad existirá en la ciudad. Oro para que los ángeles les sirvan, así como sirvieron a nuestro Señor en el desierto. Les recomiendo la lectura o la escucha del mensaje del Papa Francisco. Para esta cuaresma pueden encontrarlo en diferentes plataformas de la diócesis de la Iglesia Universal. Buen domingo, Santo Domingo primero del gran tiempo de cuaresma.